La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional, y hoy los saludamos justamente con este tema musical, este tema que rescata palabras del escritor Eduardo Galeano, y que bueno, de alguna manera esta es nuestra forma de hacerle homenaje, puesto que ayer a los 74 años de edad pues lo venció desafortunadamente pues la enfermedad de cáncer pulmonar, pero sin embargo ha dejado un gran legado, y no solamente en lo que escribió. Considero yo que en la semilla que ha logrado pues sembrar en cada uno de nosotros, o por lo menos de sus seguidores, y reflexionar realmente a ser una mejor sociedad civil. Este tema con el que abrimos es Las venas abiertas de América Latina, y aunque Eduardo Galeano acabara diciendo que no volvería a leérselo, pues Las venas abiertas de América Latina es de alguna manera pues su tono más destacado y una referencia para la región. Inclusive hay un episodio donde Hugo Chávez se lo regaló a Barack Obama, y los argentinos, los fabulosos Cadillacs, que es lo que estamos escuchando de fondo, pues le pusieron su nombre a esta canción. Y bueno, así es como arrancamos esta edición de Chiapas Expediente Nacional, este esfuerzo de diferentes comunicadores populares pues para diseñar esta revista informativa y difundir contenidos referentes al mundo indígena, campesino, obrero sindical, información referente por supuesto a los derechos humanos, la ecología, desarrollo sustentable y la equidad de género, migración y movimientos sociales. Así es como los saludamos y los invitamos también a que nos compartan sus ideas, sus preguntas al teléfono donde los estará atendiendo nuestra querida Nancy Pichardo. El teléfono es 5536-8989. Desde luego también en las redes sociales, en Twitter nos pueden encontrar como @ChiapasNacional y en Facebook como Chiapas Expediente Nacional. Estamos abiertos a todas sus a todos sus comentarios. Y bueno, el día de hoy nuestra agenda de informativa de verdad que está muy amplia, puesto que vamos a tener una entrevista con la doctora Laura Velasco en breve. Bueno, ella fue coautora y es investigadora del Colegio de la Frontera Norte, y ha aportado datos interesantes por medio de un libro que se titula De jornaleros a colonos, residencia, trabajo e identidad en el Valle de San Quintín. Ya lo escucharán ustedes más adelante. También queremos presentarles información referente a la tribu Yaqui, puesto que se reunieron un gran cantante como es Lengua Alerta, y también un director de varios videos alusivos a diversas luchas sociales, que es Gran Om. y bueno, su título, el título de esta canción es Namakasia Yaki, que ya les platicaremos más adelante sobre ello. Desde luego también tenemos información referente y hay actualización, por supuesto, en defensa de Aristegui, puesto que algunos compañeros periodistas pues se han solidarizado y unido más en defensa de Aristegui, puesto que se está promoviendo un colectivo, un amparo colectivo, perdón. También traemos información sobre radios comunitarias, puesto que el periodista, el destacado periodista Virgilio Caballero, está encabezando pues un diplomado y hacer conciencia y apoyar proyectos de radio comunitaria, no solamente en estados de la República y pueblos y comunidades indígenas, sino aterrizados al Distrito Federal y zonas conurbadas. Ya ustedes escucharán esta información. También tenemos información sobre la caravana Una Mano por Ayotzinapa, una iniciativa que han emprendido alumnos de la UACM junto con algunos otros colectivos como Brigada Marabunta, Proyecto 21. También tendremos un enlace en vivo con Rafael Sevilla. Él es nuestro colaborador y corresponsal del colectivo Voces de la Tierra. Y bueno, él nos va a reportar desde el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, como mejor algunos otros lo conocen, puesto que se ampararon en bloque pueblos indígenas en contra de concesiones mineras. Así es como vamos a arrancar con este programa de Chiapas Expediente Nacional. Y bueno, como les mencionábamos, queríamos hacer un breve, pero pues una breve dedicatoria en este programa al escritor Eduardo Galeano. Por eso es que les preparamos pues este fragmento de su texto, El derecho al delirio. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. Pues ahí está este pequeño fragmento de Eduardo Galeano y su texto El derecho al delirio. Y bueno, Eduardo Galeano, escritor, periodista, ensayista uruguayo, y bueno, La Jornada reseña que Galeano siempre habló de y para los jóvenes, de y para los indígenas, en contra de los narcoestados y el neoliberalismo, en favor siempre de la ecología y la legalización de las drogas. Habló contra el olvido. Hasta siempre, Eduardo Galeano. Y bueno, en otras noticias, como les informábamos al principio, salió un libro muy interesante respecto a los jornaleros. Este es un trabajo de... Este es un trabajo que se hizo a lo largo de una década, y bueno, esta investigación la encabezó de alguna manera o colaboró con ella la doctora Laura Velasco Ortiz, quien es investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, y a quien también le damos la bienvenida aquí a Chiapas Expediente Nacional. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Pues como les mencionábamos, este libro titulado De jornaleros a colonos, residencia, trabajo e identidad en el Valle de San Quintín. Doctora, si pudiera reseñarnos la relevancia de esta investigación. Bueno, mira, este libro lo iniciamos en el año 2000, ¿no? Con la idea, digamos, no inició el proyecto exactamente en el año 2000, pero en el año 2000... otros dos colegas, Christian Slolinski de la Universidad de Texas en Arlington y Mariló Cubes del mismo Colegio de la Frontera Norte, nos reunimos para pensar que estaban sucediendo muchas cosas en el Valle de San Quintín, en Baja California, porque acababa de suceder una serie de quemas de empaques, era en 1999, y bajo la suspensión de salarios en algunas empresas, los trabajadores de forma bastante caótica habían protestado y había terminado eso en una quema de empaques, algunos saqueos de comercios. Entonces, nosotros pensábamos que el Valle constantemente se caracterizaba por tener este tipo de manifestaciones, en algunos otros momentos mucho más organizadas, y que sabíamos muy poco sobre lo que estaba sucediendo, y teníamos una imagen que tal vez ya no respondía a lo que realmente sucedía en el Valle. Entonces decidimos iniciar esta investigación sobre el proceso de asentamiento de los trabajadores, que nos parecía, después de varias visitas que hicimos en el Valle, de un trabajo exploratorio de mucha profundidad, que era el fenómeno más importante que estaba sucediendo en el Valle, que ya no, los trabajadores ya no solamente vivían en los campamentos, sino principalmente en las colonias. Y así fue como iniciamos este proyecto de investigación con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Doctora Laura Velasco, ¿cuáles son los hallazgos más importantes que arrojó esta investigación? Bueno, uno, pensar que precisamente esta región estaba siendo transformada por este proceso de asentamiento de los trabajadores. Que los trabajadores ya no estaban principalmente viviendo en los campamentos, sino que ahora estaban viviendo en las colonias, y que esto respondía a una serie de factores que no podían explicar, no explicaba el asentamiento un solo factor, sino un conjunto de factores. Entonces, que el asentamiento era, digamos, multidimensional en su explicación. Y la otra, que era un proceso, y por lo tanto nosotros observábamos diferentes etapas que incluso podían ser como modelo de comprensión viable para otras regiones del país, pero que se daban aquí, en esta región, en un contexto de frontera, y que nos señalaban, por ejemplo, que los trabajadores estaban en la agricultura, en lo que nosotros le llamamos el sector hortícola, pero ya no era solamente el único sector que empleaba a los trabajadores y a estos personas de origen inmigrante digamos al inicio de los 80s, 90s, sino que, por ejemplo, teníamos cerca de un 48% de trabajadores que estaban en otros sectores, como era el comercio, los servicios, y que eso estaba asociado también a este surgimiento enorme del asentamiento, de estas colonias, ¿no? Entonces tenía que haber otros sectores económicos que dieran atención a las necesidades que se generan en una región donde los trabajadores ya no están circulando, la mayoría de los trabajadores no circulan, sino que están asentados, ¿no? Entonces eso era importante, observar que se estaba transformando la región de esa manera, también que se estaba transformando en términos de que teníamos nosotros una segunda generación, hijos de estos trabajadores, que ya son bajacalifornianos, ¿no? Y que eran un porcentaje bastante alto, cerca de la tercera parte, ¿no? De ellos, que ya no se los podía decir inmigrantes, sino que eran ya, digamos, nacidos en Baja California, y que, digamos, eso nos daba una expectativa de asentamiento y de arraigo totalmente distinto del que nosotros teníamos en los años 80, ¿no? Entonces, esto nos hacía ver que las movilizaciones que habían sido una característica constante a lo largo de los últimos 30 años eran movilizaciones que se daban en condiciones totalmente distintas de las que nosotros teníamos con la primera gran movilización que registramos en 1988, cuando se da una huelga en los campamentos, precisamente por demandas muy parecidas a las que ahora tenemos: aumento salarial, inscripción al más bien el régimen del IMSS, y por ejemplo demandas más puntuales, como podría ser agua en los campos, porque ellos tomaban en ese entonces agua de la misma que se usaba para regar los campos. Entonces eso nos hacía ver que ya no eran estos trabajadores de campamento los que se organizaban, sino que estaban en las colonias y que tenían muchísimas movilizaciones pequeñas, otras más grandes, más visibles, pero que estaban más asociados con la residencia, con las necesidades de obtener un terreno, construir una vivienda y después la dotación de servicios para estas colonias, y que eso ocupó una energía tremenda en todos los años 90. Y que nos parecía muy importante darnos cuenta que también el gobierno, si nosotros lo pensamos en términos del Estado, había ido apareciendo tenuamente, ¿no? Desde las primeras movilizaciones de los años 80, donde prácticamente el Estado estaba ausente, el gobierno, no había instancias de gobierno en el Valle de San Quintín, a tal grado que ellos tenían que ir a negociar a Mexicali, por ejemplo, sus demandas, o trasladarse hasta Ensenada cuando había algo que tuvieran que solucionar en términos laborales. Pues paulatinamente nosotros vimos en estos 30 años cómo había una mayor presencia institucional, y que eso daba también mucho más fortaleza al proceso de asentamiento y lo hacía mucho más complejo, ¿no? Entonces, de tal manera que ahora ya no podemos hablar que son trabajadores que viven en los campamentos y que viven en las condiciones de campamentos. Hay algunos campamentos todavía, pero no es donde vive la mayoría de la población, y no son la mayoría de los que trabajan para las empresas que están en el Valle de San Quintín. Muy bien, doctora Laura Velasco. Y bueno, ¿cómo interpretamos en la actualidad y frente a este último levantamiento, pues estas características que usted me menciona, por ejemplo, de alguna manera, pues la regularización de estos asentamientos? Bueno, yo creo que esta movilización pues está como en, digamos, en el coro, ¿no?, de esta serie de movilizaciones y de una serie de necesidades y demandas que se han acumulado históricamente, pero que también permite, se dan de una manera más organizada, a mí me parece, que las últimas movilizaciones, con una capacidad de articulación mayor, precisamente porque existe este asentamiento. ¿Por qué? Porque las grandes organizaciones, por ejemplo, que protagonizaron las movilizaciones desde los años 80, como podría ser la CIOAC, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y otras organizaciones de carácter indígena, por ejemplo, la Organización del Pueblo Triqui o el MUJI, el Movimiento de Unificación de Jornaleros Indígenas, pues se ampliaron el perfil con el surgimiento de los comités de colonias, que precisamente surgen con el proceso de asentamiento. Entonces, lo que nosotros ahora vemos en esta gran movilización y organización es la alianza precisamente de estas organizaciones de carácter más político, podríamos decir, Y estas pequeñas organizaciones, que son los comités de colonias, y que permiten tener una coordinación a lo largo del San Quintín en pequeñas unidades territoriales. O sea, una organización que está mucho más basada en los colonos que están en cada una de las colonias que se extienden a lo largo del Valle de San Quintín. Entonces, claro que eso les dio una capacidad de organización a lo largo de todo el valle, a diferencia de otras ocasiones que lograban cerrar uno o dos puntos de la carretera, ahora cerraron cerca de 10 puntos a lo largo de la carretera, y esto fue por esa articulación con estas pequeñas organizaciones que son los comités de colonias. Entonces, es un perfil organizativo totalmente distinto, que es mucho más exitoso y que tiene una raíz, ¿no?, muy poderosa en los propios colonos que viven en el valle. Otro aspecto importante es que, pues también en este movimiento, digamos, se ve también la experiencia acumulada de todas las movilizaciones anteriores y también la formación de liderazgos que ya están acumulando la experiencia de participación o de activismo transnacional, que eso es muy importante, ¿no? Muchos de estos líderes fueron migrantes, han sido migrantes a Estados Unidos y participaron en muchas movilizaciones en Estados Unidos, por ejemplo, en los boicots contra el tomate en Florida, o en algunas de las movilizaciones de las organizaciones laborales en Oregon o en California. Entonces, hay un aprendizaje organizativo muy, muy importante, y también una comprensión de que estas formas de producción, de trabajo intensivo para la exportación, pues funcionan aquí en la frontera, pero también funcionan en California y también funcionan en otros lados del mundo. Entonces, que hay cosas como trabajadores, que hay elementos como trabajadores que los unen con otros trabajadores, ¿no? Entonces, han logrado alianzas con organizaciones de California, sobre todo, que les ha dado mucha capacidad de visibilización. Entonces, eso cambia mucho la movilización. Y es interesante que las demandas no son muy distintas de las que tenían en los años 80, aunque, eso sí es muy importante entenderlo, sí ha cambiado el valle, ¿no? Y ha cambiado sustancialmente por esto que te platico sobre el proceso de asentamiento. Y también, claro, como en las familias hay una mayor diversificación de ocupaciones, no toda la familia siempre está en la agricultura, como sucedía cuando trabajan en los campamentos, que si hay familias en los campamentos, están todos metidos en la agricultura. Ahora que viven ya en las colonias, pues hay una diversificación de ocupaciones también en la familia, y eso permite que algunos miembros puedan estar activos en una paralización o en una huelga, porque no todos dependen de la agricultura. Algunos otros están en los servicios o están en los comercios, y eso permite que la familia pueda sostenerse a lo largo de estas movilizaciones, algo que no se tenía en los años anteriores. Por supuesto, doctora Laura Velasco Ortiz. Y bueno, me gustaría también preguntar si esta investigación que derivó en el libro de Jornaleros a Colonos, si generó algunas recomendaciones. Pues mira, no es una investigación, digamos, que trataba de entender, ¿no?, de comprender y de caracterizar a la región. Y algo importante que trabajamos en el libro es la condición de ciudadanía de los residentes y, digamos, de la importancia de la regularización y la condición de reconocimiento de los derechos laborales, pero también de los derechos ciudadanos de estos trabajadores de origen inmigrante, con una connotación étnica muy fuerte en términos indígenas, para la constitución de una región más diversa también culturalmente. Porque, ¿qué sucede? Como hay una estratificación del mercado de trabajo, ¿qué quiere decir? Que los indígenas y los inmigrantes están más concentrados en trabajos, digamos, de baja calificación, con menores ingresos, sobre todo en actividades de peones o jornaleros. Pues esa estratificación en el mercado de trabajo también se reproduce en la sociedad, y hay líneas de discriminación y de exclusión sumamente fuertes y violentas. Hay mucha violencia en el valle, en no solamente la violencia, digamos, de la explotación del mercado de trabajo, sino también mucha violencia en términos de la exclusión de ciertos espacios públicos o de instancias de representación de los indígenas y una especie de construcción social de los extranjeros y los de afuera y los que no tienen derecho a, la, a tener voz en la región. Y entonces no solamente tenemos un problema de derechos laborales y de falta de reconocimiento de digamos derechos básicos, ¿no? Porque ellos no están pidiendo algo que no está en la ley. Está en la ley lo que están pidiendo, o sea, no está fuera del esquema de los derechos laborales. Sin embargo, eso también refleja una condición de no ciudadanía en toda la región y en otras áreas, ¿no? Entonces, el libro concluye con una reflexión muy importante sobre la constitución de la ciudadanía y los procesos de exclusión que operan en una región como el Valle, que se da en diferentes dimensiones, entre ellos uno muy importante que es la laboral, pero que también están en otros procesos, como podría ser también, por ejemplo, en la educación, ¿no? O en las relaciones de género, o en la representación política de estas poblaciones en las instancias de poder y de representación gubernamental. Entonces, digamos que hay una serie de áreas donde se tendría que trabajar y políticas, ¿no?, muy específicas que se podrían desarrollar en la región del Valle. Pues de verdad que todo un tema, doctora Laura Velasco, y pues nosotros agradecemos su participación en este programa de Chiapas Expediente Nacional y si nos lo permite estaremos en constante comunicación para futuros temas. Sí, cómo no, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, pues ahí escucharon ustedes a la doctora Laura Velasco Ortiz. Ella es investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Que bueno, les recomendamos pues poder conseguir este título. Y bueno, también respecto a los jornaleros, se sabe que tras la visita de 6 diputados federales de la Comisión de Asuntos Indígenas al plantón de los jornaleros en San Quintín, Baja California, los paristas anunciaron que este próximo viernes 17 de abril habrá una mesa de diálogo, buscarán más bien una mesa de diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y bueno, también previo a esta cita que de realizarse con Miguel Ángel Osorio Chong, hay otras dos citas contempladas, una a la Cámara de Diputados y otra a la Cámara de Senadores, donde bueno, externarán de alguna manera sus peticiones y pues el pliego petitorio, o por lo menos pues darle mayor visibilidad a este paro de los jornaleros. Y también, por otro lado, pasando a otro tema, aquí en Chiapas Expediente Nacional, quisiéramos reseñar de igual forma otra de las grandes luchas aquí en México, y es sobre la tribu Yaqui, puesto que ha logrado la simpatía de diversos sectores de la sociedad. En este caso, tocó el turno a Lengua Alerta, al MUSI, al cantante y autor Lengua Alerta, y por supuesto también a esta productora de videoclips caracterizadas por apoyar a las luchas sociales. Se trata de Gran Om, y bueno, ellos apoyaron en la presentación de un videoclip, como ya les mencionábamos, titulado Namakasia Yaqui. Por eso les presentamos esta información. Los artistas gráfico y audiovisuales Gran Om y Lengua Alerta presentaron el video musical Namakasia Yaqui. Este videoclip, a decir de sus realizadores, permite que la lucha y resistencia social de la tribu Yaqui se vincule con otras luchas por el agua. Namakasia Yaqui informaron que es parte del proyecto Videoclip y Discurso, iniciativa con el objetivo de sensibilizar y visibilizar situaciones de relevancia tanto política como social, principalmente dirigido a sectores jóvenes de la sociedad. Escuchemos a Tomás Rojo, vocero de la tribu Yaqui, quien asistió a la presentación oficial. Para nosotros es muy importante porque es la primera vez que se elabora un documento de esta trascendencia que valora y revalora muchas de las cuestiones identitarias de nosotros, y de nuestras condiciones sociales y la existencia bajo condiciones injustas de esta vida, de estos gobiernos, y es muy expresivo porque nos da una ruta donde creo yo que el talento, la preocupación y la sensibilidad de estos jóvenes, de la producción y de quienes y le dan forma a la expresión, creemos que es para la tribu, para la sociedad, si se va más allá de las fronteras con este documento. Lo que esperamos nosotros es que podamos reclutar la solidaridad hacia la tribu yaqui, hacia los pueblos indígenas de México y hacia todos los mexicanos, y por otro lado, que sea el recaudador de energía que necesitamos mucho, necesita mucho la tribu y necesita mucho los mexicanos para librar esta lucha y esta batalla en estos días tan trascendentales. Como ya escuchamos a Tomás Rojo, para la producción del videoclip se contó con la participación y el apoyo de la comunidad ante la necesidad de hacer un retrato más realista del contexto con las personas que viven directamente el conflicto social. Por otro lado, el compositor y cantante Lengua Alerta aseguró que es una herramienta de gran impacto para buscar la empatía ante una situación actual. Mediante el arte, mediante la música, mediante los videoclips, es una forma poderosa de transmitir a la gente, ¿no? Esa es pues la manera en que nosotros podemos aportar de alguna forma un poquito, ¿no? Enfocando nuestro trabajo hacia ciertas situaciones, en este caso la defensa del río Yaqui y que tiene que ver con la defensa del agua al final, ¿no? En nuestro país y en el mundo, pues es un tema que está sucediendo en el mundo entero en estos momentos. Entonces, entre varios, nuestro talento, por así decirlo, esa es su misión, pues, ¿no? Difundir, visualizar y pues hacer que la gente también sienta pues empatía, ¿no? Que la gente también se identifique y que se dé cuenta que pues es una situación que está sucediendo ahora, que es una situación urgente. El director del video, Namakasi Ayaki, señaló que en este sentido, presentar la problemática de la tribu Yaqui es solo un botón de muestra de algo que se puede generalizar respecto al tema del agua en México. Escuchemos a Omar Insunza, mejor conocido como Gran Om. Esta propuesta o hablar en este caso concreto sobre el conflicto de la tribu tiene algo más profundo que es pues, la batalla del agua, y en ese sentido pues nos incumbe a todos, no solo a la misma tribu, sino a toda la gente sonorense y por consecuencia a todos los mexicanos. No solo hablar del conflicto de Yaqui, sino que el conflicto de Yaqui sea un referente también para destapar todo lo que viene detrás. Y bueno, creemos que el video puede apoyar o ayudar de manera simbólica también a la batalla que está librando la tribu para sensibilizar a más gente que no está tan preocupada por los temas o que se mantiene indiferente por el bombardeo de información. El video no tiene como ningún fin informativo, no hay datos. Lo que pretendemos es primero sensibilizar y ya cuando la gente esté en un estado sensible, que ellos mismos, por propio interés, puedan buscar información. Los realizadores invitaron a estar atentos al lanzamiento en redes sociales y medios electrónicos durante esta semana. Reportó Geraldina Lázaro para Chiapas Expediente Nacional. La mala racha, se me cae todo de los bolsillos y la memoria. Bueno, ahí están ustedes escuchando a Juan Manuel Serrat, que varias veces ha cantado versos de poetas y en esta ocasión es La mala racha del texto de Eduardo Galeano. Como les mencionábamos, pues este es un pequeño homenaje a ese escritor uruguayo. Y bueno, en este sentido pasamos a otro tema aquí en Chiapas Expediente Nacional, puesto que tenemos el reporte de nuestro compañero Rafael Sevilla del CESDER, donde menciona que pues una radio comunitaria se presentó en el estado de Guerrero el pasado 11 y 12 de abril ante comunidades de la montaña, se presentó Radio Zapata, esta iniciativa de comunicación de los pueblos Ñusabi y Mepa. Además, se realizaron diversas mesas de trabajo con temas como la defensa del territorio, educación y saberes de los pueblos, feminismo comunitario. Les presentamos esta, lo abordado en la mesa, medios de comunicación y la defensa del territorio. Radio Zapata, Radio Zapata, 94.1 FM. Un nuevo esfuerzo de comunicación surge en las montañas de Guerrero, en la pequeña comunidad de Cerro del Zapote, en el municipio de San Luis Acatlán. La joven comunicadora Graciela Luna nos comparte la experiencia de Radio Zapata, iniciativa informativa de los pueblos Ñusabi y Mepa. Pues a nivel nacional, internacional, y que son comerciales, le decimos acá, o como dicen nuestros hermanos zapatistas, comunicación o medios de comunicación de paga, pues que les pagan por estar ahí, pero que sirven a un grupo, que sirven a un capitalismo, a un sistema capital, le sirven al gobierno, le sirven a los, todos los que están dentro del sistema gubernamental, pero también aparte le sirven a esos grandes ricos que necesitan de publicidad, necesitan salir para que pues se vea que sí están trabajando para seguir robando a nuestro pueblo. Y entonces nosotros nos preguntamos, y entonces, ¿cuándo se va a hablar de nosotros como pueblos? ¿Cuándo se va a pasar la memoria de lo que nosotros estamos construyendo? La historia de lo que estamos. También nos habló de la necesidad de crear medios que permitan informar a las comunidades sobre las amenazas que se ciernen sobre sus territorios que han habitado desde tiempos inmemorables. Con la frecuencia 94.1 FM, desde aquí, desde el corazón del territorio comunitario, estamos transmitiendo. Pues en esta radio no se busca otra cosa más que contrarrestar todo lo que el aparato ideológico del capitalismo, pues, contrarrestar todo lo que hacia nosotros nos está afectando. Hay una guerra, decimos nosotros, hay una guerra de despojo en contra de nuestros pueblos. Hay una guerra de exterminio, de desaparecer nuestras culturas, nuestras tierras. Se quieren adueñar de nuestros territorios, quieren privatizarla. Y desde hace mucho tiempo que ya la vienen convirtiendo en mercancía. Y entonces nosotros creemos que eso no puede estar sucediendo acá, que tenemos que organizarnos. Y una de las formas de organizarnos es que nosotros podamos producir nuestros propios medios. Tenemos Radio Zapata, donde se transmite música de la región, donde se habla de temas que otros medios no tocan, de todos los proyectos que están arrasando en nuestros pueblos, como la Reserva de la Biosfera, como las mineras, todas las formas de áreas naturales protegidas. Y estamos pasando muchos temas. Hay mucha audiencia, mucha gente que nos está hablando, que se está comunicando a través de Radio Zapata porque le parece muy importante este proyecto. Al evento de inauguración de Radio Zapata asisten colectivos de medios alternativos que reflexionaron en mesas de trabajo sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación en la resistencia de los pueblos en la montaña de Guerrero contra los proyectos extractivos que condenan su pervivencia en las diferentes geografías de comunidades campesinas e indígenas. Estas son algunas de las conclusiones derivadas de esta mesa de trabajo. Escuchamos que es importante investigar, ser responsable con la información y las noticias que comunicamos, compartir la voz del pueblo, pero también intentar ser los ojos que desentrañan la mentira. No es fácil la labor y el compromiso de la comunicación. Por un lado, se trata de recuperar la memoria, la cultura y la lucha que se ha dado para conformar nuestro territorio. Hacemos comunicación para nuestras comunidades. Por otro lado, lo que producimos le puede llegar a personas que no conocemos, pero que al escucharnos se den cuenta que no están solos, que hay mucha gente enfrentando los mismos problemas, como la contaminación, la discriminación, el despojo de las tierras, la represión, la explotación, y que casi siempre son unos cuantos los que están detrás. Para atestiguar este relevante evento comunitario de la montaña de Guerrero, se contó con la participación de las autoridades del Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, así como de la destacada feminista boliviana Julieta Paredes. Con información de la agencia Subversiones, reportó Rafael Sevilla del colectivo Tactogmec Teintal. Bueno, pues ahí está esta información que nos presenta Rafael Sevilla, corresponsal del colectivo Voces de la Tierra y quien también colabora con el CESDER. Y si bien los esfuerzos por implementar más radios comunitarias está creciendo, ejemplo de ello es este diplomado, información que a continuación les vamos a presentar, el diplomado de fotografía y radio comunitaria desde un enfoque intercultural. Y bueno, esto sucede cuando en la Ciudad de México, que alberga pueblos originarios, comunidades indígenas y comunidades también de distinto origen nacional, que hacen este territorio una ciudad cultural y lingüísticamente diversa. Es precisamente esta riqueza multicultural que fortalece y enriquece la construcción de la identidad de esta ciudad. Y bueno, con esta información vamos a dar paso a este mensaje de Jacobo Arroyo. Él es integrante de este diplomado y que nos regaló estas palabras. No es su voz. Es tu voz, es la voz de todos las que nos permitirá crear una sociedad informada, crítica y consciente. Sí, celular, ¿verdad? Y bueno, garantía de este diplomado y esta experiencia y esta formación también es la del reconocido periodista Virgilio Dante Caballero. Bueno, que lo reconocemos por haber impulsado diversos proyectos comunitarios, sobre todo en Oaxaca, y que bueno, ahora está acá en la Ciudad de México, pues apoyando estas iniciativas de hacer una radio comunitaria. Y que bueno, muchas veces, no sé si solo me pasa a mí, pero radio comunitaria, uno se imagina a las comunidades indígenas, comunidades campesinas, sin embargo, está tratando de aterrizarse pues esta modalidad de radio comunitaria a las zonas urbanas y conurbadas también. Entonces, en este sentido, escuchemos a Virgilio Caballero. La Secretaría de Desarrollo Rural ha hecho un esfuerzo de trabajo serio y de largo alcance para poder darle a la comunicación intercultural una dimensión al mismo tiempo educativa que permita surjan nuevas radios comunitarias y nuevos comunicadores. No se ha tratado de hacer cursos de conocimiento general, sino de formación de comunicadores. Nuestro país necesita comunicadores que realmente enfrenten la necesidad de saber. La comunicación tiene que ver con dos derechos, la libertad de expresión y el derecho a saber, el derecho a la información. Estos dos deberes del Estado Nacional, aquí intentamos cumplirlos de manera rigurosa. Respetar y alentar la libertad de expresión y hacer conciencia de la necesidad del derecho a la información. La nuestra es una sociedad intercultural. No somos conscientes de que estamos formados por múltiples formas de ser. Pues muy bien, en este sentido es que pues este diplomado fotografía y radio comunitaria desde un enfoque intercultural impulsado por la SEDEREC o la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, pues es brindar a los participantes herramientas básicas para el diseño de proyectos interculturales de producción radiofónica comunitaria y también fotográfica. Escuchemos ahora a Sodelva Álvarez Ruiz. Ella es directora general de Equidad para los Pueblos y Comunidades de la SEDEREC. La libertad de expresión y el derecho a la información, sumamos también los objetivos que tenemos como secretaría, y la cual es precisamente fomentar la comunicación comunitaria, el acceso al manejo de todos los medios en determinado momento y hasta donde es posible, y las nuevas tecnologías que tenemos que incluir también como un uso a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a través de este tipo de actividades que realizamos, como es este diplomado de fotografía y radio comunitaria desde el enfoque intercultural. Hay alrededor de 40 participantes dentro de este seminario. Tenemos la presencia de 4 familias lingüísticas, entre ellas la náhuatl, otomí, Mije y Zapoteco. Tenemos la participación de diferentes ponentes y, por supuesto, nuestro periodista Gilio Caballero, que va a estar con nosotros también en este diplomado. Y bueno, ¿por qué apoyar o por qué impulsar este tipo de radios comunitarias? Esto es lo que nos dice el doctor Fernando Salmerón Castro, que es coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP. Hay dos grandes espacios de trabajo. Uno es hacia adentro del sistema educativo, donde tratamos de impulsar cambios para que la educación y el enfoque intercultural estén presentes en el currículum, en los libros de texto, en las aulas. Y la otra parte es por fuera del sistema educativo. Estamos convencidos de que la educación no formal y la educación informal son elementos centrales de la comunicación de la cultura. Y bueno, en este sentido, también la doctora Berta Orozco Fuentes, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, menciona que nos hace falta fortalecer la educación. Una iniciativa, un espacio que es muy necesario social y pedagógicamente en nuestro México. La importancia de los saberes, porque no solamente son los conocimientos escolares socialmente útiles, socialmente productivos, que son transmitidos a veces de manera cotidiana, no necesariamente en una escuela. Y qué mayor espacio tan bello la radio, frente a estas maravillosas nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. La radio persiste, tiene una belleza, tiene una potencia, y en pleno siglo XXI, recogiendo y comunicando, transmitiendo tantos saberes, seguramente será una herramienta muy útil y muy bella para poder contribuir hasta donde sea posible a fortalecer el tejido social de nuestras comunidades, que tanta falta nos hace fortalecer. Y bueno, en este sentido era importante, desde luego, pues escuchar la voz de estos expertos en la materia. Sin embargo, también un elemento que no podíamos obviar, pues es la participación de estas personas que vienen a tomar los talleres, pues ante la inquietud de hacerse de sus propios medios de comunicación y que beneficien, desde luego, a las comunidades que habitan. Ya lo escucharon ustedes al inicio de esta información. Él es Jacobo Ortiz y es alumno del diplomado, y que bueno, nos comparte la experiencia de por qué generar una radio comunitaria. Somos EJECAL, Derechos, Identidad y Cultura, Asociación Civil, en el pueblo de San Juan de Aragón. Estamos en ese proceso de construir nuestra radio comunitaria. Lo hemos intuido, hemos hecho algunos productos, pero nuestra intención final es la elaboración de contenidos tanto de radio como televisión comunitaria, a partir de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes en el Distrito Federal. El gran problema que tenemos es que la radio comercial no permite un diálogo entre los habitantes de la propia ciudad. Y bueno, también es, como les mencionábamos al inicio, que bueno, es un proyecto que busca pues fortalecer la presencia de diversas culturas indígenas también aquí presentes y residentes en el Distrito Federal y zonas conurbadas. Pues además de los 40 participantes, como ya lo decía la licenciada Sodelva a la vez, hay 4 familias lingüísticas, en las que incluye el náhuatl, otomí, el mije y el zapoteco del Istmo, y con 5 variantes lingüísticas, 3 de la náhuatl y 2 del otomí. En cuanto al perfil académico, hay personas que tienen pues solamente la primaria, hasta personas con licenciatura. Bueno, en este sentido, quisiéramos presentarles también el testimonio de Daniel Martínez Vargas, que él es de origen mije en Oaxaca. En el Distrito Federal y en el Estado de México hace falta más comunicación entre nosotros mismos para que no se nos olvide esa raíz, que debemos de seguir conservando nuestra cosmovisión, nuestros usos y costumbres aquí en la comunidad. Tenemos un predio en el municipio de Los Reyes de La Paz, y qué bueno que tuviéramos una radio comunitaria. Por eso estoy aquí, porque no sabemos por dónde empezar. También este diplomado contó con la participación de otro indígena zapoteco. Él es Miguel López y radicaba hace años, nos platicaba en entrevista, en Juchitán, Oaxaca. Y bueno, estando lejos de su comunidad, él considera que es importante que muchos como él, provenientes de otras comunidades indígenas residentes del Distrito Federal, pues tienen que hacer visible su estancia aquí y reivindicar al pueblo zapoteco. Él es Miguel López. Y estoy aquí en este curso precisamente porque hemos estado soñando, viendo la necesidad de aglutinar todas las corrientes, y la misión que nos hemos propuesto cumplir es hacer una radio comunitaria, aprender a hacerlo. Repito, sí se desarrollan muchas actividades de nuestra raza zapoteca aquí, pero nada más lo sabemos unos cuantos. Queremos divulgarlo, queremos comunicarlo. Y esta es una de las formas en que lo vamos a hacer. Creo que vamos a cumplir con nuestro objetivo, aglutinar y divulgar todas las actividades que desarrollan los paisanos. Bueno, así es como tienen ustedes estos tres testimonios, y sí nos gustaría comentarles que, bueno, esta es su cuarta versión ya, el cuarto diplomado sobre fotografía y radio comunitaria desde un enfoque intercultural. Aunque este inició ya hace 3 semanas, bueno, se dio por inaugurado el viernes pasado. Y cabe mencionar que, bueno, los temas que aborda pues este seminario es la radio para el fortalecimiento y fomento a la interculturalidad, radioeducación, producción radiofónica, elaboración de proyectos para la radio intercultural, proyectos de acervos fotográficos, digitales y videográficos. Y bueno, en este sentido, esta es la información respecto a este diplomado, y que, bueno, los invitamos a que estén pendientes a su nueva convocatoria de terminarse este, puesto que además de que es gratuito, pues para los que tengan la inquietud de formar estas radios comunitarias, ahí tienen un dato muy relevante. Y bueno, en otro cambiamos de tema y quisiéramos presentarles esta información referente a la caravana por Ayotzinapa, puesto que es una iniciativa por parte de los alumnos de la UACM, como ya les comentábamos hace un rato, junto con Brigada Marabunta y Proyecto 21. Por eso, en este momento quisiéramos que ustedes escucharan a la alumna de la UACM. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México anuncia segunda caravana Una Mano por Ayotzinapa, las jornadas de solidaridad con la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. La comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y colectivos, hemos decidido de manera voluntaria realizar una segunda caravana a la Normal de Ayotzinapa por los hechos violentos e indignantes suscitados el pasado 26 de septiembre del año 2014 en contra de nuestros compañeros normalistas, los cuales aún se encuentran desaparecidos. La caravana tiene como objetivo sumarnos a las exigencias de justicia y de la presentación con vida de aquellos que se llevaron, realizar trabajo comunitario, así como acompañar solidariamente a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas de la violencia de Estado. Es un ejercicio cívico y pacífico que reivindica las garantías contenidas en nuestra Constitución. Es un acto de denuncia frente a los abusos de poder, lo cual resulta imprescindible la organización y movilización de la sociedad. Ya lo dice Galeano, gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas, podemos empezar a hacer cambios importantes. Para este conjunto, tanto de alumnos como de la UACM, como ya lo mencionaba Emma Lucia Rodríguez, y para algunos de los colaboradores de Brigada Marabunta y de Proyecto 21, pues es importante, como ellos reiteraban, que pues refrendar en todo momento el apoyo a los padres de los normalistas, y que, bueno, que no se olvide, ¿no? Entonces, en este sentido, a continuación queremos presentarle la voz de Miguel Barrera Rocha, quien pertenece a la Brigada Marabunta. Agradecemos la invitación. Es bien importante para la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta poder no solo quedarnos en la Ciudad de México y en estos momentos en que de las víctimas fatales y de los compañeros desaparecidos hacen la movilización en la ciudad, sino también poder estar en la Normal. Para nosotros es importante porque de ese modo podemos, como brigada desde la perspectiva humanitaria, asentar allí como testimonio de todo el proceso que están realizando los familiares para mantener la lucha y la exigencia de la presentación con vida vida de los muchachos, porque de otro modo se quedan las lecturas, que son las que se están difundiendo solamente. Y desde el área de los derechos humanos, pues de repente vemos poca información en ese sentido. Hay muchas razones para eso, ¿no? De las primeras veces que fuimos con la caravana, la gente de la representación de derechos humanos de Guerrero tenían miedo de acercarse a la normal. Si es una representación, si es una instancia que desde la perspectiva humanitaria tiene que estar cuidando, velando ahí el derecho de los manifestantes, pues ellos mismos ya están estigmatizando la posibilidad de defender los derechos. Bueno, ustedes escucharon ahí al director de Brigada Marabunta y que dice, bueno, hay que empezar a reconocernos y pensar, empezar a juntarnos pues para que esta lucha no la lleven solo los padres de los normalistas. En este sentido, también otro de los colaboradores en esta segunda caravana fue Proyecto 21 y José Alberto Patiño nos refirió lo siguiente. El Proyecto 21 es un colectivo de artistas universitarios y de otras instituciones de arte que tratamos con nuestro trabajo de acompañar movimientos sociales, protestas, necesidades cívicas de combatir una red de corrupción que nos ha rebasado y que Ayotzinapa es un caso emblemático, de una red de corrupción, de abuso, de exceso que se gestiona desde las instituciones del Estado y desde la apatía del ciudadano. Y es por eso que Proyecto 21 acompaña en esta segunda caravana para dar una pequeña muestra del trabajo artístico que hacemos a los compas de la normal, dar un taller, un conversatorio y un proceso de duelo, de indignación, de insistencia y también pues hacer este llamado a la sociedad civil, una lucha que se está haciendo por conocer la verdad. Es inadmisible que 43 personas en una noche desaparezcan. Con este crimen no se está lastimando a la sociedad mexicana, se está lastimando a la humanidad entera. Este no es el país que queremos, entonces algo tenemos que hacer. La libertad de expresión y el derecho a la información. Bueno, esta es la información que nos, bueno, lo que reflexiona José Alberto Patiño, director de Proyecto 21, y que dice, bueno, no todo el tiempo es sano de alguna manera, pues que estén los padres, pues en ese sentimiento de dolor, ¿no? Él mencionaba, bueno, él se encarga de llevar diversas performances y que también llevaron un poquito de diversión a los padres de los normalistas y pues el apoyo solidario, ¿no? Seguimos aquí en Chiapas Expediente Nacional. No puedo dormir, no puedo dormir, atravesada entre los párpados. Tengo una mujer, secreta mujer, tan sol y tan luna, que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna, y no me deja dormir esa mujer. Esa secreta mujer, esa secreta mujer. Ahí está esta canción de Juan Manuel Serrat, Secreta Mujer, y bueno, también rescata algunas de las palabras del escritor Eduardo Galeano, como ya decíamos y algunos de ustedes ya sabían que pues el día de ayer falleció a los 74 años de edad, pues dejando un gran legado, como les mencionaba, igual no solamente los ensayos o los escritos que pudo haber hecho, sino pues esta semilla que logró sembrar en cada uno de nosotros y buscar la manera para influir en que haya una mejor sociedad. Y bueno, también nos gustaría reseñarle que hay actualizaciones sobre el tema en defensa de Aristegui, puesto que se hizo el domingo pasado pues una recolección de firmas basados en el derecho a la audiencia, a que se les respete y exigir la protección de la justicia federal ante los responsables de que Aristegui saliera de su programa el pasado 13 de marzo. Para reseñar esta información tenemos en la línea telefónica a Alberto Escorcia. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días. Alberto, si pudieras comentarnos de qué trata esta propuesta. Lo que se trata es de llevar más allá de un simple acto de protesta tradicional y tratar de hacer algo para que Carmen regrese. Todo esto comenzó cuando se anuncia el despido de Carmen Aristegui. Convocamos a firmar a reclutar firmas de apoyo a través de change.org, a través de internet, y después de eso convocamos a entregarlas en las instalaciones de MBS, pero preguntándonos qué seguir haciendo, porque ese día en MBS recolectamos 2,000 firmas a mano. Pues sugirieron ahí la misma comunidad, a través de ahí de las redes sociales, llevar a la acción legal. Entonces fue que nos asesoramos para encontrar la mejor manera de llevar a cabo una acción colectiva. En este caso es un amparo indirecto, de tal manera que de presionar a 7 diferentes figuras para que Carmen regrese al aire. Y este pasado domingo instalamos un módulo en el Monumento a la Revolución, de tal manera que la gente que no ha podido tramitarlo a través de internet, que no ha podido tramitarlo por su cuenta, descargándolo por internet, pudiera hacer ahí un módulo que esperamos acompañar a resolver algunas cosas. Y este domingo en la explanada del Nacional de Coyoacán, en Puebla y Guadalajara también, se van a instalar los módulos similares. Alberto Escorcia, incluso hemos visto que hay un manual en línea para justamente ejercer ese derecho y poner este amparo. ¿De qué trata esa dinámica o cuáles son los pasos de ese manual? Se trata de... primero debo decir que nos escucha que es un trámite un poco lento, pero que vale mucho la pena realizarlo, porque justamente está basado en el derecho a las audiencias. Y aunque hay personas que han dicho que este amparo no tiene mucha presencia, sí lo tiene. Ya con algunas reformas que se hicieron, se pueden hacer se puede realizar un amparo contra actos de particulares, no solamente contra las autoridades. Y en este caso lo que hay que hacer es entrar a la página en defensa de wordpress.com y encontrar en la portada un video o un manual con varios pasos. Primero se descarga el formato, que es un archivo de Word, donde se tiene que rellenar el nombre del representante legal, nuestros datos, nuestra dirección, un domicilio para escuchar notificaciones. Y se sacan 7 copias, se entregan junto con 7 copias del IFE, bueno, del INE, de la credencial del INE, y hay que buscar el juzgado federal más cercano. Si estamos en la Ciudad de México, solamente existen 2 juzgados que puedan admitir este tipo de amparo, que están al sur de la ciudad, ahí por San Ángel. Ahí en la misma página les indicamos las direcciones de dónde se encuentran. Y lo importante es darle seguimiento, porque se van a comunicar con nosotros después de haberlo tramitado, diciéndonos qué tanto procede con cada uno de los titulares. Solamente queda el acompañamiento. Hasta ahorita han descargado 4,900 personas en el formato digital a través de la página, y los que recolectamos en... Sí, hola, creo que tenemos por ahí un problemita telefónico con Alberto Escorcia. Ahí me escuchas, Alberto. Sí. Adelante, Alberto Escorcia, por favor. Sí, ya van muchos formatos que se han descargado de internet, y el domingo recibimos casi medio millar de amparos de parte de la gente. Todavía no sabemos la contabilidad todavía exacta, pero ya son muchos los amparos cuando nuestro objetivo inicial era la respuesta de 30. Vaya que fue una respuesta masiva, ¿no?, de parte de la sociedad. Alberto Escurcia, me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que plantea este amparo? El amparo está basado en el derecho de la reforma de la ley telecom de un año, en el cual se manifiesta el derecho de que la gente pide que un tema esté presente en los medios de comunicación a través de una acción colectiva como o como una recolecta de firmas, por ejemplo. se pueda dar un espacio en cualquier medio de comunicación, puesto que las frecuencias pues son propiedad de la sociedad, no de las empresas. Entonces este amparo plantea que la voz de Aristegui es necesaria, que fue un acto de abuso, y que por eso, por encima de MBS, el Estado no tiene que dar una frecuencia a cargo de Aristegui, que eso ya tendrá que resolver el gobierno federal cómo y en dónde, pero ese es el alcance que tiene este amparo. Muy bien, Alberto Escorcia, también me gustaría preguntarle, bueno, usted que está cerca de todo este proceso, ¿qué ha podido compartir la periodista Carmen Aristegui respecto a estas acciones ciudadanas? Pues nos han enviado muchos mensajes de, sobre todo la gente que ha firmado, porque esto es una acción inédita que no se había visto en México. Pues están participando más de 200,000 personas que primero firmaron la petición y ahorita están pues entrando a la página a descargar los amparos. Entonces regularmente envía mensajes de apoyo. Hace un par de semanas envió un video agradeciendo a la gente que ha firmado, y pues lo que dice sobre todo a la gente que participa, pues está muy muy agradecida de lo que está haciendo la misma comunidad, porque justamente la idea es que la sociedad haga algo de su parte. Ya Carmen ha hecho mucho, también los periodistas que están a su alrededor, entonces le toca a la audiencia. Y me gustaría agregar que esto no termina con los amparos y con las firmas del Change, sino que una tercera pista va a ser crear un medio de comunicación nuevo para Carmen, en caso de que el proceso legal tarde más de lo esperado. Excelente, Alberto. Y por último, ¿sabe usted si se repetirá la fórmula de este pasado domingo aquí en la Ciudad de México? Sí, se va a repetir en la explanada delegacional de Coyoacán este domingo, pero todos los días estamos haciendo lo mismo en las oficinas de Rompimiento, que es el final número 20, en el Club de Periodistas, que está en la calle Filomeno Mata, en el centro histórico, y en las oficinas de artículo 19. Ahí todos los días pueden ir a firmar o entregar sus formatos o recibir asesoría. La gente que vive en el extranjero o en el interior del país, a esas direcciones que mencioné, que también pueden encontrar en la página, pueden ahí enviar formatos de amparo y también llamar por teléfono para recibir asesoría. Y este domingo se va a repetir en Culiacán, también en Guadalajara y en Puebla. En Puebla es en el Zócalo. En Guadalajara, porque no tanto los detalles, pero seguramente serán en la Plaza de Minerva. Excelente, Alberto Escorcia, pues le agradecemos mucho la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pues ya escucharon ustedes ahí, continúa la solidaridad con la periodista Carmen Aristegui, pues a raíz de su despido en la empresa y su espacio Primera Emisión en Noticias MBS. Y por supuesto, si hay más actualizaciones, les estaremos informando. Por lo pronto, tenemos también aquí con nosotros a nuestra compañera Anita de la Cruz, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Gerald. Saludos al auditorio. Tenemos participaciones del público respecto del tema en defensa de Aristegui. Susana Clarence, de la delegación Miguel Hidalgo, hace una invitación a firmar en apoyo a Aristegui. Habrá una mesa en Metro Copilco mañana miércoles a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Repetimos, es el día miércoles de 11 a 4:30 de la tarde. De igual forma, Andrea Reséndiz de Catepec, acerca de la demanda colectiva en apoyo de Aristegui, pregunta, ¿cuál es la dirección para firmar? Sí, ahorita nos comentaba nuestro entrevistado Alberto Escorcia que ustedes pueden acceder a la página web en defensadearistegui.wordpress.com. Perfecto. Enriqueta Chávez también hace el comentario de que debe ser esta firma antes del viernes, ya que el plazo para el amparo vence el viernes. Y bueno, en este sentido, y ya teniendo aquí la voz de Anita de la Cruz, ella tiene información muy valiosa respecto a la agroecología como una alternativa para el campo y la ciudad. Así es, quiero presentarles esta información. Antes un poco de contexto. Actualmente la situación del campo es bastante agonizante. la crisis de pérdida de biodiversidad y de soberanía alimentaria, impulsadas por las recientes reformas, particularmente la energética, son amenazas constantes que impactan directamente a las y los campesinos, así como sus formas de vida. Ante este panorama, estudiantes, académicos y organizaciones civiles encuentran en la agroecología una vía que fortalezca la vinculación del campo y ciudad. Ante esto, se llevó a cabo el primer encuentro de intercambio y trabajo en agroecología, que se llevó a cabo del 9 al 12 de abril del presente año en el municipio de Villa de Sachila, en el estado de Oaxaca, el cual reunió a campesinos, campesinas, científicos, estudiantes, promotores, facilitadores y otras personas interesadas en el desarrollo de esta técnica. Escuchemos lo que Luis Alfredo Bracamontes Nájera y Alejandra Uscanga, integrantes del comité organizador, comentaron sobre este encuentro. Generar un espacio de intercambio, de diálogo, en el que pudiéramos tratar y acercar los temas que se trabajan en la academia y las problemáticas que se tienen en el campo. Lo que vemos es que muchas veces se le da la espalda a los problemas que realmente aquejan al campo, a los pueblos, a México en general, y viceversa. O sea, estamos como muy alejados un mundo del otro, y nos parece vital pues generar esos lazos y trabajar codo con codo, ¿no? Porque muchas veces se menosprecia el conocimiento de uno o de otro lado, y pues nosotros justo con este encuentro queremos romper esas barreras. ¿Pero qué es la agroecología? La agroecología, según la definición que da la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, define esta técnica como la aplicación de conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de ecosistemas agrícolas sostenibles. Escuchemos más al respecto en voz de los participantes Lisbeth López Lázaro, estudiante de agronomía con especialidad en agroecología del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, y Luis Alfredo Bracamontes Nájera, estudiante de agronomía en la UAM Xochimilco. La agroecología es un sistema que ayuda y realmente logra que las familias tengan una sustentabilidad y que no dependan de insumos externos. La agroecología, o la agricultura orgánica, o la agricultura campesina, incluye una serie de dimensiones no solo ecológicas o productivas, sino también sociales y culturales. En realidad, la agroecología como tal queda rebasada, y en realidad estamos hablando de un movimiento social, y un movimiento social que surge de la necesidad de recuperar la alimentación, de recuperar la agricultura, de recuperar nuestra salud, ¿no? De recuperarla además de manera comunitaria, de recuperar el campo y de reconstruir los lazos entre la ciudad y el campo. Algunas de las organizaciones y universidades que participaron en este encuentro son el Centro de Ciencias de la Complejidad, Laboratorio Nacional de las Ciencias de la Sostenibilidad, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, el Instituto de Ecología de la UNAM, UAM Xochimilco, la Universidad de Chapingo, el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, entre otros. Como invitado especial tuvimos a la Universidad Agraria de La Habana. Entre académicos, organizaciones civiles y colectividades que participaron en conjunto con las y los campesinos, productores de la comunidad y de otras regiones de diversos estados, como fue el caso de Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Puebla, entre otros, surgió un encuentro transdisciplinario e intergeneracional. Sin embargo, surgió una particularidad, pues en la mayoría de las personas participantes fueron las juventudes. Retomemos la voz de Lisbeth Lázaro. Aquí en Sachila es importante que vengan los jóvenes, son los que van a llevar la batuta, ¿no? Los que van a estar con este movimiento para que en las comunidades donde realmente se depende muchísimo de insumos externos, en una pequeña parcela puedan diversificar sus cultivos. Y las granjas integrales son un sistema que realmente es muy sostenible. Nosotros nos encargamos ahí en la granja integral de la escuela. Esta granja la tenemos con los tres componentes de la agroecología, que son el componente tecnológico o de las ecotecnias, el componente agrícola y el componente pecuario. Durante el encuentro se intercambiaron experiencias exitosas en las diversas regiones que participaron sobre la conservación de suelos y áreas naturales, así como la producción orgánica y mejora de la fertilidad de la tierra. También se abordó el tema de la defensa de los territorios originarios y modos de vida campesinos. Dentro de algunos de sus objetivos, escucharemos la voz de Alfredo Bracamontes Nájera y Alejandro Uscanga. Los objetivos del encuentro era generar al menos dos cosas. Uno, el acercamiento entre, digamos, las personas de academia, investigadores en las universidades, estudiantes en las universidades y las organizaciones y productores campesinos. Y la otra era que las mismas organizaciones campesinas entre ellas se conocieran y pudieran generar acuerdos de cooperación a largo plazo, ¿no? Nosotros lo vemos como una pequeña semillita, ¿no? Que puede ir creciendo si seguimos trabajando. Las relaciones entre distintas personas, independientemente de si nosotros estamos aquí o no, entre diferentes campesinos, entre diferentes investigadores, pues ya se dieron, ¿no? Entonces la idea es que también ellos mismos le den continuidad a lo que aprendieron aquí. Este espacio busca integrar el conocimiento ecológico de los sistemas de producción agrícola con el conocimiento que tienen productores agrícolas, promotores agroecológicos, campesinas y campesinos. Como datos relevantes, la FAO establece que la forma idónea en que las naciones deben producir sus alimentos es mediante pequeñas parcelas cultivadas de forma orgánica o propiciando la agricultura sostenible desde los campesinos y campesinas. Sin embargo, del 75% de productos que deberíamos de generar, México tan solo alcanza el 58% en este rubro. De igual forma, tan solo en el 2012 la importación de maíz alcanzó 9.5 millones de toneladas que provienen del 90% de Estados Unidos y representan cerca del 27 mil millones de pesos. Estos son datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA. Datos preocupantes, pues México es país centro de origen y diversificación del maíz. Exactamente, muchas gracias Anita por la información y bueno, justamente me acordaba que decía Alberto Escorcia, nuestro anterior entrevistado, que los amparos colectivos o las acciones colectivas no, muchos creen que no generan efectos, pero ejemplo de ello pues es justamente hablando del maíz, pues la acción colectiva, ¿no? Que sigue en marcha y que bueno ha dado frente a todas estas, a este monstruo llamado Monsanto. Así es, sin duda una de las actividades más fuertes y que ha ayudado a vincular esfuerzos, como ya mencionaban los esfuerzos del encuentro, sumar esfuerzos entre académicos, organizaciones civiles y las personas directamente del campo, que son los principales afectados, pero no los únicos, sumando esfuerzos también para que consumidores y personas de la ciudad nos enteremos que esta lucha del campo es una lucha por nuestra soberanía alimentaria y en general por nuestros territorios. Así que los invitamos a seguirse sumando. Sigue esta plataforma que impulsa el maestro Francisco Toledo para sumar 1 millón de firmas en contra de la siembra de maíces transgénicos. Pueden firmar desde la página de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y próximamente estaremos compartiendo más información respecto de este tema. Muchas gracias, Anita, nuevamente. Y bueno, cambiamos de tema, puesto que tenemos en la línea telefónica a Rafael Sevilla. Como les mencionábamos al inicio de este programa, diversos pueblos indígenas se han amparado en bloque en contra de concesiones mineras. Muy buenos días, Rafael Sevilla. Buenos días, Adelina. Estamos aquí saludando al auditorio de Batunam. Sí, buenos días. Estamos aquí en el Centro de Comunicación Social, en donde se realiza una rueda de prensa de diferentes organizaciones y pueblos en torno a los amparos que están interponiendo contra el gobierno federal. Sí, tenemos aquí a la abogada que particularmente ha dado el seguimiento al tema de Iztacamacitlán, la comunidad de Coltemi. ¿Puedo poner el enlace con ella? Claro que sí, si no mal entiendo, es la abogada Diana Pérez, ella es del Consejo Tillatlali, y como mencionaba ya Rafael Sevilla, es pues una de las abogadas encargadas del caso Tecoltenic del municipio de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla. Bienvenida, abogada Diana Pérez. Hola, muy buenos días, Diana Pérez, abogada del Consejo Tillatlali. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, abogada, si nos pudiera contar qué es lo que está sucediendo con estos poblados indígenas allá en la Sierra Norte de Puebla. Pues bueno, justo estamos presentando aquí en CENCOS al público que hay la presentación de 3 amparos contra concesiones mineras, 2 en el estado de Puebla y 1 en el estado de Colima. Estamos manejando que hay una, en el panorama más amplio, que hay una violación estructural de los derechos humanos por parte del Estado. En estos amparos se alegan principalmente la inconstitucionalidad de la ley minera, por a través de ella permitir el otorgamiento de las concesiones que ahorita se están atacando, en torno a que hay una violación de esos, de los derechos humanos y al consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas en la Sierra Norte de Puebla y en el estado de Colima. Y bueno, ¿cuál es su principal demanda en estos amparos? En estos amparos estamos solicitando principalmente la cancelación de los títulos de concesión minera. Abogada, ¿de qué manera se va a dar seguimiento? ¿Ya se aceptó el amparo? ¿Cómo va ese procedimiento? En este momento los 3 amparos se metieron en el lapso de este mes, se interpusieron, disculpen, en el lapso de este mes. El primero fue el del estado de Puebla, en el municipio de Cuetzalan, Tlatlauqui y Yaunáhuac. Ese amparo fue el primero, después fue la comunidad de Tecoltemin, Iztacamaztitlán, y después la comunidad de Zacualpan en Colima. Los 3 están admitidos, es decir, que se va a llevar trámite, y en los 3 han dado la suspensión de plano. Así es, abogada. Y bueno, pues qué es lo que nos deja ver, pues que hayan puesto todas estas comunidades, que se hayan juntado, pues para demandar, pues el abuso, ¿no?, hacia sus tierras y sus territorios. Pues nos deja ver precisamente que hay una organización de los pueblos, que hay una decisión de reclamar sus derechos al Estado mexicano, que les han efectivamente respetados, tanto como sus tierras y sus territorios, y estamos hablando también del reconocimiento de la libre determinación de los pueblos para decidir sobre sus tierras y territorios. Así es, abogada Diana Pérez. Bueno, me gustaría recordarles que ella es abogada del Consejo Tillatlali y, bueno, encargada también del caso de Toltemic de los municipios de Ixtacamaxtitlán. Abogada Diana Pérez, ¿quiénes están impulsando y apoyando esta iniciativa de los pueblos indígenas? Pues estamos varias organizaciones. Recordar que, por una parte, está la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, y por otra parte está el Consejo Tillatlali, que está compuesta por alrededor de 25 organizaciones que tienen largo trabajo organizativo en la Sierra Norte de Puebla, y también por el colectivo de abogados y abogadas, que es la que lleva acompañamiento en el caso de Zacualpan, y en específico en Cuetzalan, el Centro Mexicano de Protección al Medio Ambiente, CEMDA, también está llevando y dando acompañamiento en uno de los casos, como fundar, que es un centro de investigación. Así es, abogada Diana Pérez. Y también, bueno, ¿cuál es el fundamento de estos amparos? Es decir, ¿se cuentan con alguna documentación de afectaciones a los pueblos? Hay una documentación de afectaciones, sí, también. Y, ¿qué más? La fundamentación está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios y tratados internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así es, abogada. Pues muchas gracias por la entrevista. Y bueno, ¿de qué manera pues podemos dar seguimiento a esta lucha de los pueblos indígenas allá en la Sierra Norte de Puebla? Vamos a estar publicando continuamente cómo va este avance de los pueblos, igual para hacer una protección a los derechos de los pueblos y a quienes están encabezando estas demandas como representantes de cada una de las comunidades. A través de nuestros medios de comunicación está el Consejo Tillatlali, tenemos también una página de internet del Consejo Tillatlali en el Facebook, y pues creo que por ahí podrían ser algunos de los medios, y los medios pues alternativos que nos dan nota regularmente. Muchas gracias, Diana Pérez, abogada, y también a nuestro corresponsal, Rafael Sevilla, que nos están reportando pues esta conferencia de prensa y sobre todo situación que donde diversos pueblos de comunidades indígenas pertenecientes a la Sierra Norte de Puebla han interpuesto en bloque pues amparos más bien por las concesiones mineras que ha otorgado la Secretaría de Economía. Y bueno, ellos también alegan que pues están reclamando sus derechos al ser transgredidos por el Estado mexicano. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, buen día. Buen día. Y bueno, también nos gustaría presentarle esta otra información donde un grupo, también ya vemos estas acciones colectivas, donde se juntan, en este caso son 28 casas de albergue las que han fundado y conformado el CODEMIRE. Aún sigo pensando en mi futuro, si un día tendré algo seguro, si por lo que dejé mi familia cumplido, solo es un sueño el que he vivido, también he sufrido como compañeros migrantes, también tengo que ser sincero, he luchado siempre por lo que quiero y hay veces que también he sentido miedo, se imagina la vida de un migrante, déjeme decirle, no andamos elegantes, a veces sin un peso en el bolsillo quisiera... Él es Emilián, migrante que llegó a México siendo un niño, ha cumplido 18 años siendo refugiado de la casa de los amigos Tochán. En favor de Emilián y otros migrantes en tránsito por México, es que 28 casas de albergue conformaron el colectivo de defensores de migrantes y refugiados, CODEMIRE, y exigieron al gobierno federal cese a los operativos contra migrantes en el contexto del plan Frontera Sur. Norma Romero, representante del albergue Las Patronas, compartió su punto de vista como auxiliadora de los refugiados migrantes desde que se puso en marcha el Plan Frontera Sur el pasado 7 de julio. Muchos me ofendieron por no tener documentos. En 2014, esto cambió para nosotras en el aspecto de que muchos de nuestros hermanos migrantes caminaban o podían viajar, lamentablemente en malas condiciones. Ellos, en el 2012, atendíamos a más de 600, 700 migrantes ahí en el paso a la bestia cuando salíamos a dar de comer. Hoy, desafortunadamente, estamos recibiendo solamente o atendemos a 50 o a 60 migrantes debido a este plan que lo único que ha hecho es poner en peligro más a los hermanos. Por eso es que estamos aquí y queremos hacer este conocimiento y que simplemente quieren o desean hacer saber que el plan sur es algo que beneficia al migrante. No, es algo que perjudica al hermano migrante. No solamente son asaltados, no solamente son tirados de la bestia, sino que muchas veces también se pierden en el camino. Nos preocupa porque muchos de ellos, de los que logran llegar, nos cuentan y nos dicen la situación que están viviendo a partir de que cruzan México. La situación que ellos nos comentan y nos han dicho es que cada vez es más la corrupción. No solamente en cuestión del tránsito en el tren, sino también cuestiones de Instituto Nacional de Migración, de los policías federales, de los ministeriales. Es una gran tristeza que muchos de ellos tengan toda la razón en decir que son ladrones con permiso. Porque a pesar de que son gente que pertenece al gobierno, todavía se ensañan con ellos y les quitan lo poco, lo mucho que traen. Y ojalá y nada más fuera eso, sino el maltrato que le ocasionan a esta persona. Me voy de mi pueblo, hoy dejo a mis viejos, no sé cuándo vuelva. CODEMIRE refirió en un comunicado que el Plan Frontera Sur, lejos de cumplir con las premisas planteadas, ha sido sinónimo de persecución y muerte para las personas migrantes, señaló el conjunto de organizaciones que en comparación con el 2013, durante 2014, en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla, registraron un aumento en el número de detenciones hasta en un 130%, cifras que fueron presentadas por el Centro de Estudios Migratorios de la Secretaría de Gobernación. Una vida mejor. una historia más de la vida real en que vengo. ¿Quieres ingresar? Ven, acerca ya tu asiento. Tengo una ilusión. Recientemente, el albergue Hermanos en el Camino, encabezado por Alejandro Solalinde, reportó que no ha podido salir de Ixtepec, Oaxaca, el viacrucis migrante de cada año, puesto que el Instituto Nacional de Migración, INM, advirtió sobre la detención de las personas que no cuenten con un permiso de internamiento legal en el país. El defensor de derechos humanos y activista Padre Solalinde, durante la presentación de Codemire, mencionó lo siguiente. El INM ha entorpecido las actividades de los defensores y defensoras, pero también del albergue en Chagüites. Ha incurrido incluso en un desacato franco abierto a la ley, al impedir el derecho de acceso a la justicia de las personas migrantes. Personas que antes registrábamos el 15% de víctimas, ahorita las tenemos más del 90% de las víctimas. Las personas que vienen el viacrucis son personas agraviadas, son como el emblema, el símbolo de todas las demás personas que se están yendo por 12 nuevas rutas, que están anónimas, calladas, que tienen miedo a hablar, pero todas y todos queríamos visibilizar esto. Dijimos que nosotros no vamos a parar. Si nos detiene, es riesgo de migración. Para los migrantes y las migrantes no hay todavía signos de resurrección. Por eso es que los defensores y las defensoras de todo México, los del sur, estamos en esa actitud de buscar un cambio. Ya no estamos por componer. La situación es tan grave que ya no podemos permitir. Ninguna etiqueta. Me llaman migrante, ahora una cifra más, según la estadística. Al tenor de estas denuncias, a la presentación también asistió el padre Pedro Pantoja, de la Casa del Migrante de Saltillo, refugio que a mediados del mes de marzo formalizó sus denuncias contra el alcalde de Saltillo, Isidro López, ante distintas instancias, por discriminar a la población migrante. Como parte de este testimonio, exhibieron un video en el cual se observa que la policía municipal agrede a dos migrantes. A nosotros nos trae un dolor muy grande y un sufrimiento muy grande, de tal manera que me atrevo a pedirles a ustedes que nos están aquí escuchando una complicidad también en la lucha de esta migración forzada tan dolorosa. A nosotros nos duele y llevamos en la carne el silencio y el lenguaje de los muertos migrantes que nos acompaña día y noche. Y en esta ocasión queremos retomar ese silencio y ese lenguaje de los muertos que tenemos en todo el norte. Porque la justicia mexicana sigue siendo un trapo sucio, una justicia mutilada por innumerables intereses desde la cúpula del poder, de poderes legislativos, gabinete, estructuras regidas por la racionalidad criminal. Corazón destrozado, tuve que partir, dejando mi pueblo adorado, su gente suerte. Codemire expresó su rechazo al Plan Frontera Sur, el cual, insistieron, ha contribuido al incremento de la violencia en contra de las personas migrantes en tránsito por México. A su pliego, añaden la exigencia al gobierno mexicano el cese de los operativos contra la población migrante. Otro de los exhortos es la urgente designación de los titulares de la Secretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Mire, realmente aquí lo que decide ayudar al migrante, no importa cómo te mires, doña Graviela, por siempre a mí me va a ayudar. Codemire, hoy les voy a dar la gratitud, gracias porque ustedes me hacen ver un rayito de luz. informó Geraldina Lázaro, para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, se nos ha acabado el tiempo por mucho y nada más me resta decir que este es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan Ana de la Cruz en la producción y también Ana Emilia Palacios, Emilia Arredondo y Manuel Gómez. En las redes sociales también están apoyándome mis compañeros, en los teléfonos Nancy Pichardo, nuestro corresponsal de hoy, Rafael Sevilla del colectivo Voces de la Tierra, en los controles técnicos Socorro Montes y en la conducción Geraldina Lázaro, a nombre de Eugenio Bermejillo. De comunicadores, Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz.